por si acaso ocúltate en los matorrales. El sol ya está a punto de caer, Ario, escóndete, ya viene la noche, cuídate. Ario, cruza la frontera, en el otro lado la vida te espera. Ario, Ario, Ario, Ario, es cuarto creciente, en el río, por favor, moja tu frente. El sol ya está a punto de Santa, cuídate. Contigo bailaré, Ario, mírame, dime cómo lo haré. Sé que te moverá, Ario, mírale, ya no puedes parar. Nadie lo va a saber, Ario, las estrellas te ven a pasar. Desaparecerá, Ario, mírale, está aquí, ya no está. Dime cómo lo haré. Sé que te moverá, Ario, mírale, ya no puedes parar. Nadie lo va a saber, Ario, tú serás como son los demás. Desaparecerá.